Claudio González Castillo, director del Colegio Emprender. Sí, pues es una situación bastante incómoda, porque cómo se vive ya prácticamente todo a la hora que recibo la información de Carabineros, de nuestro plan cuadrante, ya prácticamente casi todo el colegio se encontraba en sus actividades escolares. Pero bueno, ya se informando, ellos toman el protocolo correspondiente de lo que significa de un aviso de bomba y afortunadamente la evacuación resultó muy eficiente para mover más casi 1000 estudiantes a la zona de seguridad y con sus profesores. Ya hoy día ya prácticamente quedan muy pocos, se lo han venido a retirar los apoderados para no mantenerlo en el frío, porque el protocolo de un aviso de esta situación es bastante complejo, y más encima que el golpe viene desde Puerto Montt, así que comprenderás que teniendo a los niños acá afuera era esperar más de 4 o 5 horas. Así que creo que tomamos una buena decisión y ojalá que la familia lo comprenda, que es un tema de seguridad. Por lo menos el proceso de evacuación se hizo bastante, funcionó el plan de seguridad escolar, y eso es importante. Entonces, la convivencia escolar tiene el manual de convivencia escolar y de protocolos. Está considerado el tema del PICE, el Plan Interno de Seguridad Escolar, y eso considera evacuación en caso de incendio, en caso de terremotos, temblores, que es lo nuestro, uno no espera, pero bueno, aquí se vio que funciona, que los cursos estaban preparados porque se practica, hay que practicarlo, sobre todo que los muchachos van creciendo en el colegio y se van cambiando de pabellón, entonces los procedimientos son distintos, pero creo que nos demoramos, ¿cuánto? Un par de minutos en evacuar más de 1000 estudiantes. Está todo bien como tú lo ves, y los carabineros también, dice, parece, esto funciona cuando se practica. Eso es como a sacar lo positivo de esto, de esta situación que no es grata. La información que me entregó el plan cuadrante fue que había un aviso, estos llamados que se hace, que puede ser una habitanza, pero no podemos, hay que resguardar el tema de la seguridad de los niños y de nuestros funcionarios. Entonces lo que se hace inmediatamente es cerrar el colegio, lo que se hizo, no permitir que ya no más estudiantes ingresaran al colegio, e inmediatamente viene la evacuación. Y eso es lo que hicimos nosotros de aquí. Ahora ya Carabineros tiene el control de la situación, como te digo, a la espera que llegue el golpe y veamos qué es lo que pasa.